madrugada, dame una botella que quiero tomar. Yo te pido luna en la madrugada, dame una botella que quiero tomar. ¿Qué quiero con ella? Navegar. ¿Qué quiero con ella? Navegar. ¿Qué quiero con ella? Navegar. ¿Qué quiero con ella? Navegar. ¡Meneate ahora! Te pido lucero al amanecer, dame una botella que quiero beber. Te pido lucero al amanecer, dame una botella que quiero beber. Y quiero una estrella de mujer. Y quiero una estrella de mujer. Y quiero una estrella de mujer. Y quiero una estrella de mujer. ¿Qué quiero con ella? Navegar. ¿Qué quiero con ella? Navegar. ¿Qué quiero con ella? Navegar. ¿Qué quiero con ella? Navegar. Luna, ron y mujer, tema. Y quiero una estrella de mujer. Y quiero una estrella de mujer. Y quiero una estrella de mujer. Y quiero una estrella de mujer.